Mi nombre es Eduardo Velázquez, productor de USS Radio y docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad Zipán. Bueno, una de las preguntas que quería hacerle es, ¿cree usted que existe alguna incompatibilidad entre la radio y la educación actual? Si es así, ¿a qué se debe? No, no creo que sea incompatible. En realidad, la educación y la radio, o sea, están muy ligadas, ¿no? Porque todos los medios de comunicación están muy ligados a la educación, ¿no? Lo incompatible es la producción que hacen las radios comerciales, ¿no? La gente que se encarga de producir programas, solamente se preocupan en vender, ¿no? Y muchas veces dejan de lado aquel lado importante que tiene la radio, como tiene de prioridad. Una de las prioridades de la radio es que tiene que impartir educación, cultura y también información, ¿no? Entonces creo que no es incompatible, ¿no? La radio es un medio, todos los medios son adaptables, ¿no? Y la radio mucho más todavía se puede adaptar para impartir educación, sino que la incompatibilidad vendría de la misma producción o la gente que produce el programa, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Entonces, la producción en radio sí es compatible con la educación, ¿no? Pero depende ya de quiénes la hacen, ¿no?